Allí había diversiones, comía y bebía, se drogaba, apostaba en juegos de azar, disfrutaba la amistad de todo el mundo, especialmente de las chicas que admiraban su popularidad. El dinero se le fue como agua, razón por la cual le llaman el pródigo, que quiere decir derrochador. Noche tras noche pagaba las cuentas de sus amigos en elegantes cabaretes. De pronto su mundo se desplomó al mismo tiempo que su dinero se acababa. Desempleo, alza de precios, carencia de alimentos y se acumulaban las cuentas pendientes. Ahora el joven tenía mucha, mucha, mucha hambre y necesidad. Pero sus amigos lo habían abandonado al acabársele el dinero. Ahora que deseaba un trago, nadie se lo brindaba. No podía pagar la renta y lo echaron a la calle. Por fin encontró trabajo apacentando cerdos. ¡Qué bueno que nadie lo podía ver ahora! Al dar de comer a esos malolientes animales marranos, les tenía envidia ya que ellos se hartaban comiendo. Él se moría de hambre. En ese corral asqueroso, se acordaba de su casa. Se imaginaba a la familia sentándose a la mesa bien servida. Olía el pan caliente, veía a los criados. ¡Qué bárbaro! A ellos les iba tan bien, mientras él se encontraba muerto de hambre. ¡Qué torpe había sido! Se dio por vencido. La única alternativa era regresar a su padre, reconocer que había sido un ingrato y pedir perdón. El padre probablemente estaba pendiente de su regreso, ya que divisó en el camino al muchacho cuando todavía estaba lejos. Se levantó de su silla y corrió al encuentro de su hijo pródigo, quien con lágrimas comenzó a confesar su triste situación, pero fue interrumpido por los abrazos y los besos de su padre. ¡Qué bienvenida recibió! Ni rechazo, ni crítica, ni reproches. Solo amor, puro amor. Cuando llegaron a la casa, el padre dijo a los criados que dieran a su hijo un traje y le pusieran un anillo de oro y zapatos nuevos. De inmediato empezaron a preparar una gran fiesta con carne de ternera asada y muchos platillos especiales. El padre estaba muy alegre, rebosaba de gozo. «Escuchen», dijo. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Se había perdido y ha sido hallado. Y la fiesta continuó toda la noche. Cuando el hijo mayor volvió del trabajo, se enteró del porqué de la celebración y se enojó. El padre le preguntó por qué no se gozaba con los demás. Y su queja fue: yo nunca me fui de la casa, ni gasté tu dinero en placeres. Sin embargo, tú nunca me hiciste fiesta, ni me has asado un cabrito para comer con mis amigos. Pero tu hijo, que ha sido un inútil, vuelve a casa y le haces fiesta. Yo me he portado bien y he sido respetuoso todo el tiempo. ¿Y qué me has dado a cambio? Nada. El padre le respondió amablemente, pero le hizo ver que tiene más sentido regocijarse por un hijo rebelde que confiesa sus pecados y vuelve a casa que por uno que se declara bueno, pero no reconoce sus defectos. Jesucristo, mi amable oyente, contó esta historia a gente que se consideraba recta y que le criticaba por ser amigo de pecadores. El padre en la historia representa a Dios y el hijo menor representa al pecador que está dispuesto a arrepentirse y buscar perdón. El hijo mayor también es pecador, pero no quiere reconocerlo, sino que se compara con otros y cree que está más o menos bien. El énfasis de la historia es que Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente, pero no recibe ninguna satisfacción del pecador endurecido y rebelde que solo sabe hablar de sus buenas obras y su inocencia. Pero hay otras lecciones en esta historia que no queremos perdernos. Le ha de haber dolido al padre cuando el hijo menor quiso salir del hogar y pidió su herencia. Así, El pecado no es solamente quebrantar la ley de Dios, sino causarle a él tristeza. El hijo menor fue a un país lejano y vivió perdidamente. La mayoría de nosotros hacemos lo mismo. Queremos probar lo que el mundo ofrece y gozar los placeres del pecado. Tenemos que aprender como el hijo menor que los placeres del pecado son temporales, que no proporcionan satisfacción duradera. Mientras tenía dinero, tenía muchos amigos, pero pronto lo abandonaron cuando más los necesitaba. Nadie compartía con él. En el país del diablo, nada es gratis. Todo es muy costoso. Las circunstancias adversas, en este caso el hambre, fueron una bendición disimulada. Muchas veces es necesario una tragedia, un accidente, una enfermedad, un pesar o alguna crisis para hacernos recapacitar. El único trabajo que pudo encontrar fue darles de comer a unos puercos. Trabajo desagradable y deprimente. El pecado es así, degenera al hombre, lo rebaja. Por fin, en su angustia, volvió en sí. Fue una oportunidad para que Dios se introdujera en su vida. Como se ha dicho, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando no tenemos a dónde dirigirnos, podemos siempre mirar hacia arriba. Sin duda el padre había estado orando todo el tiempo por el hijo que estaba lejos. La oración cambia situaciones y cambia a las personas también. Algunos de nosotros podemos afirmar que las oraciones de nuestros padres nos han alcanzado. El hijo salió de la casa diciendo, dame mi porción, y volvió diciendo, hazme tu siervo. ¡Qué tremenda realidad! Es decir, salió exigiendo lo que él creía merecer, pero volvió deseando gracia y misericordia. La gracia es mejor que la justicia. La bienvenida del Padre nos da un cuadro hermoso del corazón de Dios. Quizás es la única ocasión en la Biblia cuando se habla de la prisa de Dios en sentido positivo, cuando corre a dar la bienvenida al pecador que regresa. La vestidura representa el traje de justicia con el que Dios viste al pecador cuando se arrepiente y pone su fe en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los zapatos son señal de que los creyentes no entran a la familia de Dios como esclavos, sino como herederos. Los esclavos en esa época no usaban zapatos. Al describir la fiesta de bienvenida, la Biblia dice que empezaron a regocijarse sin decir cuándo cesaron. Cuando un pecador vuelve al Padre, el gozo nunca cesa. Cuenta una historia que hace unos años un joven se marchó de su casa y fue a otro estado con la intención de disfrutar de los placeres mundanos. Vivió como quiso durante 10 años y trajo desgracia y vergüenza a sus padres. Entonces, como el hijo pródigo de la Biblia, decidió volver a casa para reconciliarse. Se preguntaba si sus padres le recibirían. Le escribió una carta en la cual mencionaba sus intenciones y pidiendo a su madre que si estaban dispuestos a recibirle en casa, se lo hicieran saber atando un trapo blanco en el arbusto que se encontraba al frente de la casa. Cuando el autobús pasara por la casa, él sabría la respuesta. Y si no veía la tela blanca colgada de aquel arbusto, él simplemente seguiría de largo. Cuando el autobús por fin llegó al pueblo, el joven se puso nervioso. Pero al llegar a la vieja casa de sus padres, se sorprendió al ver que el arbusto estaba lleno de trapos blancos, atados por todas partes, que ondeaban con la brisa. se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta para bajarse, seguro de que sería bien recibido en su casa. De igual manera, mi amable oyente, Dios nos muestra un árbol, la cruz del Calvario, desde el cual Cristo, con los brazos extendidos, invita a los pecadores y les insta a que se arrepientan, abandonando sus pecados y aceptando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Le pregunto en este momento, mi amigo, mi amiga, ¿no desearía usted volver a los brazos de su Creador, que en este momento desea ser su Salvador, ya que usted en sus delitos y pecados se encuentra perdido? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero Él, el Padre Celestial, tiene sus brazos extendidos para recibirte. En este momento, si tú aceptas y reconoces que te encuentras perdido en tus delitos y pecados, y aceptas a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida, créame, mi amable oyente, usted encontrará a un Padre amoroso que está dispuesto a recibirte tal y como es, sin importar tu pasado. Él tiene suficiente gracia y misericordia como para borrar todas tus culpas y limpiarte de todos tus pecados. Ven a Jesucristo hoy mismo y acéptelo como tu único y suficiente Salvador. Ha sido un placer compartir con ustedes la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.